porque sin ti soy solo un chico que toca la guitarra sin sentir absolutamente nada. No te vayas porque sin ti solo quedan recuerdos que me llaman desde aquellos momentos a buscarte. No te vayas porque no existe nadie que con una sonrisa cambie mi vida en un instante, oh, en un instante. No te vayas porque solo contigo siento que nada existe en el mundo más que nosotros dos. Nosotros dos. Soy feliz en tus brazos. Hoy estoy buscando de ti. No te vayas de mi lado porque mi vida se va detrás de ti. He soñado para nosotros tantas cosas lindas. He perdido con tu partida mi razón y mi corazón. No te vayas porque sin ti soy solo un chico que toca la guitarra sin sentir absolutamente nada. No te vayas porque sin ti soy solo un chico que toca la guitarra sin sentir absolutamente nada.